y entramos de lleno en el espacio Derechos de la Gente. Y estamos comunicados con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están por la radio? Buen día a toda la audiencia. Muy bien. ¿Cómo los trata la mañana? Bien, bien. Esperando siempre los cimbrones que estamos acostumbrados, ¿no? Todas las mañanas siempre aparece algo. Vivimos en una época de terremotos continuos. Exactamente, exactamente. Y hoy tenemos un tema importante porque es algo que está sucediendo permanentemente, ¿no? Las estafas virtuales. Sí, y un tema que lo hablamos hace pocas semanas atrás, pero que me interesa volver sobre el tema. Bien. Sobre todo por la cantidad de gente que se está quedando con su dinero perdido y su seguridad ultrajada, ¿no? Es verdad. Y hay en esto de la estafa virtual, bancaria, ¿no? Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Primero que nada, la bancarización obligatoria que tenemos desde Caballo para acá, ¿no? O sea, nuestro sueldo, nosotros no podemos decir, no, yo quiero que me dé la plata, tiene que pasar por el banco sí o sí. Con lo cual, estamos llevados obligatoriamente al sistema bancario. Y además, en función de eso, toda la comercialización de todos los productos, todos los bienes y demás, también está casi anexada a esa obligatoriedad. Y es casi como que la gente no tiene opción alguna de tener otros medios de donde controlar y manejar su dinero, más allá de la comodidad que eso significa, ¿no? Ese es el primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento a tener en cuenta en las estafas virtuales es que la organización, la estructuración, la disposición de los mecanismos de seguridad están a cargo de las entidades bancarias. No están a cargo de los trabajadores, no están a cargo de las personas consumidoras, sino de las entidades bancarias. Uh-huh. Y acá yo vuelvo al esquema de antes, ¿no? En el esquema de antes, nosotros depositábamos el dinero en un banco y el banco estructuraba su seguridad con guardias, policía armado, rejas, cajas de seguridad, bóveda, etcétera, demás, la cual el cliente del banco no tenía ninguna posibilidad de opinar, de estructurar ni nada. Y bueno, había una cuestión física que se determinaba la seguridad bancaria. Bueno, ahora la seguridad bancaria en términos virtuales está organizada por el banco, no por el consumidor. O sea, por un lado, estamos obligados a entrar al sistema, no tenemos opción, cosa que antes no era así. Antes se podía, claro, uno podía guardar su plata debajo del colchón y manejar su dinero y tener su propio sistema de seguridad con su dinero. Ahora, obligadamente va al banco. Y además de eso, obligadamente tiene que aceptar las medidas de seguridad dispuestas por el banco. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un celular que tiene 50.000 aplicaciones y cada vez, por ejemplo, para comprar una entrada para un recital, tengo que bajar una aplicación a mi celular, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un sistema como que está todo involucrado de manera tal que la gente se ve obligada a manejar todo desde ahí. Y los sistemas de seguridad se han implementado por terceras personas. Entonces, en este contexto, ante una estafa virtual, lo primero que tenemos que decir es que la Constitución Nacional le obliga a todos los proveedores de servicios a otorgar los servicios de manera tal que los consumidores o usuarios estén asegurados, o sea, en condiciones previsibles y normales, no sufran daños y tienen derecho a la seguridad, a la información, a la seguridad de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a la seguridad es un derecho constitucional que tiene el consumidor con la entidad bancaria. Entonces, ¿qué pasa? La gente se encuentra con lo siguiente. Y lo que pasa es que yo fui un boludo, disculpe la palabra, ¿no? Fui un boludo porque me llamaron, me sorprendieron, y de repente les pasé una clave que me dijeron que tenía que darle para que yo pudiera tener el turno registrado para la vacuna del dengue, ¿no? O de lo que sea. Claro. Y ese código de seguridad lo utilizan estas terceras personas, estafadores, hackers, especialistas en computación, para ingresar en las cuentas bancarias o en las cuentas de Mercado Pago, en las cuentas que correspondan que tenga la persona, y le extraen dinero. Y no solo eso, sino que en muchos casos hasta le sacan préstamos a nombre de esta persona a través de la entidad bancaria. Entonces yo digo dos cosas acá, como para tener un diálogo común y corriente con la gente, ¿no? ¿Por qué a los bancos en sus dineros que tienen guardados no le pasa estas cosas todos los días? ¿Por qué los bancos no sufren estafas virtuales. ¿Por qué los bancos no les son ultrajadas sus datos de intimidad ni nada? Porque los bancos tienen, en forma muy costosa, algoritmos que van siendo actualizados día a día por especialistas para que no tenga ninguna posibilidad alguna nadie de filtrarse en las cuentas bancarias y de esa manera ultrajar las cuentas del banco. Claro. Bueno, esa misma seguridad que el banco utiliza para sus propios recursos la tiene que utilizar para los recursos de sus clientes. Y si no lo hace, sea por lo que sea, y acá voy a ser como muy extremo en el ejemplo, aunque yo le diga a una tercera persona, mira, mi clave es tal y tal, el banco tiene que darse cuenta de que se está utilizando un ID, que es una identificación virtual, distinta a la usada normalmente, y que se están haciendo operaciones extrañas por el día, por el monto y por la rapidez, ¿no? Claro. Entonces, tiene que implementar obligadamente algún mecanismo de seguridad para que la persona tenga la posibilidad de decirle, sí, soy yo, es correcto, y bueno, y tiene que, para eso tiene que tener mecanismos que le son costosos, sí, tiene que invertir dinero el banco para la seguridad de los consumidores. Y si no lo hace, en forma, lo que decimos los abogados, en forma de objetiva, es responsable ante las estafas virtuales. ¿Qué quiere decir en forma objetiva? Que no tiene excusa, no puede decirle al consumidor, no, mire, lo que pasa es que usted le dio las claves. No, yo le di la clave, sí, puede ser porque me engañaron, me estafaron, porque la estafa es un ardid. El ardid consiste claro. en una maniobra lo suficientemente hábil como para engañar a una persona que no está esperando tener ese tipo de maniobras en su vida, ¿no? Claro. Entonces hay un ardid, una estafa, pero el banco sí está, tiene que estar preparado para eso, porque se dedica a eso y porque recibe en forma gratuita, obligadamente, a todos los consumidores en sus cuentas. Entonces, no hay excepción en la responsabilidad bancaria y el banco debe responder ante el usuario, ante esta estafa virtual. No sé si soy claro, si se sí, entiende. Sí, sí, totalmente, hay, Alexis. Sí, sí, sí. Después, por supuesto que hay algunas especificidades en cada una de las estafas, en cada una de las situaciones y demás, pero lo que los oyentes tienen que saber es que no se tienen que quedar en su casa con una estafa virtual, creyéndose que actuó en forma torpe, en forma, digamos, negligente, y que no fue lo suficientemente astuto como para que no lo estafaran. No, el consumidor está preparado para vivir, no para resguardar, está preparado para actos delincuenciales. El que tiene que estar preparado para los actos delincuenciales que intentan acceder al dinero de terceras personas es el banco. Claro. No el usuario. El usuario puede ser engañado. Y si es engañado, es una víctima, no es culpable del engaño. Entonces, si el banco no tiene los mecanismos de seguridad necesarios para que esa estafa virtual no llegue a buen puerto, el banco tiene que responder ante el cliente y después tendrá que perseguir al delincuente el banco, no el cliente. Claro. Este es el concepto que quiero transmitir. Porque mucha gente por ahí conversando, que me dice, no dice nada, pues un boludo. Yo le di la clave y con eso me entraron. No es así, digamos. No es así. Claro. Porque, como le digo, el banco tiene que tener un sistema de seguridad lo suficientemente actualizado como para darse cuenta que el que está pretendiendo la operación es su cliente y no una tercera persona. Y por eso hay direcciones virtuales de las cuales llegan los mandatos. Hay una serie de especificaciones del Banco Central de la República Argentina que le obligan a los bancos a establecer determinados mecanismos de seguridad. Y si no lo hace, bueno, tiene que responder ante el cliente, siempre. O sea, en esto soy categórico, siempre tiene que responder ante el cliente, a menos que pruebe que el cliente es parte de la estafa. Claro. ¿Entiendes? Exacto, además cada ahí uno... Ahí sí, no tiene que responder porque... Digo, además, todos somos, podemos ser estafados, pero hay una franja etaria de los adultos mayores que justamente es donde apuntan también, ¿no? Bueno, es muy buena su pregunta, ¿por qué? Porque esas personas son calificadas por la ley como personas hipervulnerables. Claro. Entonces, todo esto que vengo diciendo yo es aún más fuerte en ese sector. Personas con discapacidad, personas de edad mayor, etcétera, etcétera. Son personas que están aún más expuestas. Claro. Porque han nacido en una época en la cual no se trabajaba con sistemas virtuales. más o menos es así la definición, para hacerla simple, ¿no? Un poco más compleja, pero para hacerlo simple y que los oyentes entiendan, todos los que nacimos en época en que nos manejábamos con cuestiones análogas y no digitales, somos personas hipervulnerables. Y por lo tanto el banco, cuando se da cuenta de la edad de la persona con la que está contratando, tiene que establecer mecanismos aún de más seguridad para ese tipo. Exactamente. Todos los jubilados, además. Vuelvo al principio. No hay opción. La jubilación me la pagan en el banco. Claro. El sueldo me lo pagan en el banco. Yo no puedo decirle, no, no, no, yo quiero la plata. No, va al banco. Y muchas veces al banco que quiere el patrón o al banco que quiere la entidad, la repartición, ¿no? Claro. Con lo cual, siempre que hay una estafa virtual, hay derecho a reclamar. Y el banco tiene que responder. Y si no responde, las multas que tiene que pagar eso son a favor del consumidor y son sumamente altas, ¿no? A veces mucho más alta el dinero que se pierde. Claro. Bien, entonces, bien. Bueno, con este mensaje claro y concreto, hay mucha más especificidad y cuestiones, hay mucha mucho trabajo de lecturas detrás de todo esto, pero bueno, no quiero confundir a los oyentes con especificidades, pero el mensaje que les tiene que quedar concretamente que ante una estafa virtual siempre tienen que asesorarse porque en casi todos los casos el banco tiene que responder ante el consumidor. Muy bien, Alexis. Claro y conciso como siempre, ha sido un gusto, bueno, como todos los miércoles recibirte y en cualquier momento vamos a encontrarnos nuevamente, ¿no? Lo único, lo último para decir sí. Que ante una situación así, lo primero que tienen que hacer es hacer la denuncia en la fiscalía o en la comisaría donde lo mande la policía, tienen que ir a hacer la denuncia para que tengan la constatación de lo que ocurrió ese día. Ese es un requisito esencial. Y después asesorarse con algún colega que los pueda guiar en cómo reclamarle al banco esto. Así y, es. Y el esfuerzo vale la pena porque la multa es sumamente cuantiosa. Bueno, gracias por abrirnos las cabezas, doctor, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno. Un gusto, como siempre, un placer salir al aire y saludo a toda la audiencia. Igualmente, ustedes, ¿eh? La radio. Igualmente un abrazo, que tengas buena semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Chao. Adiós.